Bueno, son exactamente las 19 horas, las 7 de la tarde. Es viernes, es hora de iniciar nuestro programa de reflexión histórica. Recordamos que con estos programas de reflexión histórica que vamos realizando los viernes, complementados con publicaciones de La Grieta que hacemos en Facebook, estamos tratando de recorrer la explicación sobre la existencia o no de la grieta o de las grietas que pueden separar nuestra sociedad. Se ha puesto muy de moda hablar de la grieta como pensar en kirchnerismo ante kirchnerismo o peronismo anti peronismo, pero yo creo que por lo que venimos viendo a lo largo de la historia se han producido muchas grietas y no todas han cerrado debidamente, de modo que si nuestra sociedad está fragmentada no es por producto de una única grieta de tipo político ideológica, sino por una multitud de grietas mal resueltas, culturales, sociales, económicas, raciales, étnicas, en fin, fueron muchísimos los temas que hemos estado recorriendo y que seguimos recorriendo, pese a que ahora vamos a iniciar uno de los momentos fuertes de la historia argentina, que es la irrupción del peronismo en la escena nacional. Vamos a recordar un poco qué pasó antes de 1940. Habíamos ya descrito el gobierno popular de don Hipólito Yrigoyen, que se le venía la crisis del 30 encima y no tenía muchas armas con las cuales defenderse, de modo que su gobierno comenzó a debilitarse frente a conflictos sociales, a reclamos que no se originaban tanto en el plano interno, sino que eran consecuencias, coletazos de la gran crisis internacional, del crash que sucedió en el año 1930 en todo el mundo, y obviamente nuestro país también sufrió el impacto. Prácticamente ese fue el triste fin de don Hipólito Yrigoyen y su proyecto nacional de gobierno. ¿Por qué hablo de proyecto nacional? Y porque el yrigoyenismo proponía eso, el desarrollo de un país independiente, sin rendirle tributo a las grandes potencias, tratando de desarrollar su propia capacidad tecnológica, industrial y organizativa. Un país donde participara activamente una clase media que se estaba capacitando y adquiriendo cultura y conocimiento, con sus propios profesionales. Ese era el modelo político que impulsó don Hipólito Yrigoyen, en contraposición con un modelo clasista, exclusivista, de minorías que proponían los conservadores, donde siempre todo lo manejaba una élite privilegiada que se quedaba con los grandes dividendos, mandaba a sus hijos a estudiar al exterior, de modo que volvían doctores y ellos a su vez proseguían con la tenencia del poder. Y la clase media miraba expectante cuándo iba a ser su oportunidad. Su oportunidad surgió con el voto, el sufragio universal impuesto por la ley Sáenz Peña allá por 1912, el triunfo de Yrigoyen en su primer gobierno, y conservó el radicalismo el poder durante los años siguientes con Alvear en el gobierno, y vuelve a ganar Yrigoyen las elecciones del 28, del año 28, y inicia su segundo gobierno. Se vio interrumpido por un golpe militar, el golpe militar que inició la era de los golpes militares en la Argentina. El general Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen, volvió a poner al país en la senda del pensamiento conservador, del proyecto agroexportador, y reprimió fuertemente la política para acabar con todos estos cambios que venían proponiendo las nuevas juventudes. Y se inició de ese modo la década infame que duró hasta 1940 aproximadamente. Mientras tanto, en el mundo pasaban cosas. La revolución rusa se expandía, el comunismo avanzaba en ciertas regiones, el nazismo se fortalecía en el período comprendido entre las dos guerras y se avecinaba y se producía la Segunda Guerra Mundial. Todo eso repercutía sobre el panorama nacional. En programas anteriores hablamos de que en medio de esa situación, allá por 1935, un grupo de jóvenes radicales, disconformes con el papel y actitud que tenía su partido, decidieron formar un grupo de pensamiento independiente, al cual llamaron con la sigla Forja. Ese grupo, que reunió a unos cuantos cerebros importantes, entre los que estaba Arturo Jaureche, Homero Manzi, Scalabrini, Ortiz, entre otros tantos, no era un grupo activo, un grupo de acción política, sino un grupo de pensamiento, de formulación de proyectos. Y ahí fueron surgiendo ideas de cómo consolidar un pensamiento nacional, un proyecto de país independiente que, por supuesto, ganó adeptos en las clases sociales y también ganó adeptos dentro de los sectores militares que influenciados por la neutralidad que había asumido Argentina en la Segunda Guerra Mundial, estaban ahí con sus pensamientos divididos entre los dos grandes bloques que se enfrentaban en Europa. Bueno, ese era el contexto político en el cual se van a desarrollar algunos acontecimientos que enseguida vamos a comenzar a describir. Pero vamos a iniciar con un poco de música folclórica este programa, que con ese estilo y género de música lo vamos a acompañar. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajed. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gravilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalén, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando Milonga. Bueno, vamos a continuar entonces con este recorrido histórico que estamos iniciando. Vamos a hablar de, o vamos a mencionar, dos personas: Ángel Borlenghi y Juan Atilio Bramuglia. Ambos fueron destacados dirigentes sindicales socialistas en la década del 30. Borlenghi era dirigente de los empleados de comercio y Bramuglia en los ferroviarios. Ambos, Borlenghi y Bramuglia, formaron luego parte del gabinete del primer gobierno de Perón. Fíjense lo que les estoy diciendo: dirigentes sindicales forjados en el socialismo durante la década infame. Borlenghi fue ministro del Interior de los dos primeros gobiernos peronistas y Bramuglia fue ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno peronista. Pero Bramuglia además fue el autor de la doctrina de la tercera posición, que fue la doctrina o el corte ideológico del peronismo con el cual construyó la estructura de pensamiento equidistante entre el comunismo que avanzaba y el nazismo o capitalismo que se consolidaba en Europa. Ahí surgió algo intermedio, pero con una lógica bastante razonable. América, Argentina, no tenía mucho que ver con los conflictos que se desataban entre las grandes potencias europeas. Entonces, estos pensadores que influenciaron sobre la mente de Perón planteaban: ¿y por qué nosotros tenemos que alinearnos en alguno de los dos extremos en los que se debaten las potencias? ¿Por qué no adoptamos una tercera posición equidistante? Eso fue lo que elaboró Bramuglia como activista venido del socialismo y como político consolidado ya después en el gobierno del peronismo. El comienzo o el surgimiento del peronismo puede situárselo en el curso de la llamada Revolución del 43, un gobierno militar heterogéneo que había derrocado al último de los gobiernos fraudulentos del período de la década infame. Ese gobierno que surge, fue caracterizado como una revolución o dictadura, según la postura política del observador. Entre los militares que actuaban en el seno del gobierno militar se encontraba el coronel Juan Domingo Perón, sin ocupar inicialmente ningún cargo de gobierno. Algunos meses después del golpe militar, un importante grupo de dirigentes sindicales socialistas y sindicalistas revolucionarios, entre los que se encontraban obviamente Borlenghi y Bramuglia y el sindicalista revolucionario Luis Gay, estableció contactos con Perón y con el coronel Mercante, que lo llevó a la formación de una alianza para incidir todos juntos en la política laboral del gobierno militar. Los sindicalistas le propusieron a Perón y Mercante crear una Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT y sancionar una serie de leyes laborales que aceptara los reclamos históricos del movimiento obrero argentino. En esas reuniones previas, Perón intentó sintetizar el reclamo sindical definiéndolo como una política para dignificar el trabajo. Ahí comienzan a surgir definiciones ideológicas y doctrinarias del peronismo. Una política para dignificar el trabajo. Desde ese momento, el grupo de sindicalistas y militares dirigido por Perón impulsó una estrategia de tomar a su cargo la política laboral del gobierno militar. En primer lugar, Perón logró que se le asignara un cargo menor en el gobierno, como jefe del Departamento de Trabajo. Desde ese cargo, y con el apoyo activo de una cantidad creciente de dirigentes sindicales, Perón inició una reforma profunda en materia de derechos laborales, convenios colectivos de trabajo y de previsión social, que lo llevó a fortalecerse políticamente en el seno del gobierno. Sucesivamente, Perón logró elevar la jerarquía de su Departamento de Trabajo al rango de Secretaría Ministerial, acumulando luego los cargos de Ministro de Guerra y Vicepresidente. Las reformas laborales, el aumento del poder de los sindicatos y la consolidación de Perón dentro del gobierno militar generaron un fuerte movimiento de oposición en los sectores empresariales y otros grupos militares del gobierno, a los que poco a poco se sumaron todos los partidos políticos existentes en ese momento. Esto es una reacción natural, ¿no? Los partidos veían que estaba surgiendo algo fuera de su control. Cada vez que surge en la historia un fenómeno nuevo y los fenómenos anteriores lo resisten, porque ese cambio insinúa una pérdida de poder propio, ¿no? A comienzos de 1945, el conflicto entre ambos sectores se polarizó de la mano de la participación protagónica del embajador de Estados Unidos, Braden, como opositor público y acérrimo de Perón y organizador de los grupos opositores. Cuenta el historiador radical Félix Luna que en ese contexto de alta conflictividad apareció el término antiperonismo, que llevó a su vez a que los diferentes grupos ideológicos sindicales que apoyaban las medidas de Perón decidieran comenzar a identificarse como peronistas y a movilizarse contra lo que denominaron la reacción capitalista. De hecho, considera Félix Luna, el peronismo aparece como un movimiento político sindical diferenciado. El 12 de junio de 1945, en ocasión de un acto sindical para defender las conquistas laborales amenazadas. Vamos a seguir con la música y luego retomaremos esta interesante historia. Pañuelo al aire te vi bailar, lejos se iban tus ojos, paloma triste del carnaval. Lejos se iban tus ojos, paloma triste del carnaval. En tu cintura el viento, flores de aroma ponía al pasar. ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? Adiós, me voy, ¿en qué noche me hundiré? Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Viste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Cuando bailé a tu lado, con mi pañuelo buscándote, mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote. Mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote. Palomita viajera, me voy dolido por tu deseo. Donde acaba el camino, tal vez un día te encontraré. Donde acaba el camino, tal vez un día te encontraré. Adiós, me voy, en qué noche me hundiré. Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Triste mi huella volviendo por esta samba al atardecer. Escuchábamos a don Eduardo Falú interpretando su samba La Volvedora. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa de los viernes por la tarde que denominamos de reflexión histórica en busca de los orígenes de las grietas que separan a nuestra sociedad. Estábamos por 1945. Para ese momento, la estructura económica social del país había cambiado profundamente desde la Gran Depresión de 1929. La economía argentina, que estaba hasta esa fecha basada casi exclusivamente en la exportación de carnes y granos, entró en crisis. El país inició entonces una acelerada industrialización basada en la sustitución de importaciones de los productos manufacturados. Este proceso fue acompañado de un importante flujo migratorio interno desde las zonas rurales del interior hacia la periferia de las grandes ciudades, fundamentalmente Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Este crecimiento vertiginoso de la clase obrera, ocupada por las nuevas industrias y con mayor presencia de mujeres, son las que constituirán la base del movimiento peronista. Aquí es importante destacar dos hechos. Primero, que el concepto de peronismo antiperonismo, que es uno de los temas motivadores de grietas que existen en nuestro país, no surgió como consecuencia de las políticas desarrolladas por Perón en el gobierno. Fue previo. Ahí lo explicaba antes Félix Luna, cuando decía que en la organización de los movimientos obreros muy anteriores al 45, entre el 43 y el 45, toda esa movilidad de dirigentes que comenzaron a agruparse en torno del poder que empezaba a tener Perón en la Secretaría de Trabajo, organizaban actos que contaban con una fuerte oposición por parte de los partidos políticos tradicionales y fundamentalmente del empresariado y el capitalismo. Ellos acuñaron el concepto de antiperonismo, mientras que los grupos obreros y sindicales, en oposición al término que les aplicaban, empezaron a autodefinirse como peronistas. Es decir, peronismo, antiperonismo, fue previo a la irrupción de Perón en la política argentina. Fue en los escarceos anteriores. Y la otra cosa que es importante destacar es que el flujo migratorio del interior hacia las capitales no lo produjo tampoco el peronismo, fue previo también. Lo produjo la crisis del 30, que, empobrecido el país por la falta de exportaciones de sus productos básicos, inició una etapa de industrialización y de incorporación de valor agregado, eso aún durante la década infame, y eso produjo que la gente se comenzara a refugiar en las ciudades en búsqueda del trabajo que ya no existía en los sectores rurales. Vamos a hablar un poco ahora de cómo surgió el 17 de octubre de 1945. Esta es una fecha histórica. El peronismo considera el 17 de octubre de 1945, celebrado desde entonces como el Día de la Lealtad, como la fecha fundacional del movimiento peronista. 9 días antes, el 8 de octubre de 1945, hubo un enfrentamiento entre Perón y el jefe de la poderosa guarnición de Campo de Mayo, general Eduardo Ábalos. Una versión sostiene que Perón aceptó que una votación de oficiales de esa guarnición resolviera el diferendo, y como la perdió, debió renunciar a todos sus cargos en el gobierno. Historiadores como Galasso y Potash dan otra versión. Sostienen que la renuncia de Perón fue una exigencia de los jefes militares de Campo de Mayo, como condición insoslayable para mantenerse en orden y no avanzar hacia la Casa Rosada, es decir, una amenaza de golpe militar. Antes de dejar el gobierno, Perón obtuvo del presidente Delmiro Farrell la autorización para despedirse públicamente usando la red de radiodifusión. Lo que hizo entonces fue por transmitir por radio el discurso que dio ante sus seguidores, convocados de urgencia ante la Secretaría de Trabajo, instando a los trabajadores a defender las conquistas sociales logradas. El sector de las Fuerzas Armadas que había dado el golpe respondió exigiendo a Farrell que dispusiera el arresto de Perón, que se hizo efectivo primero en la isla Martín García y luego en el hospital militar. El 17 de octubre, sin embargo, una gran manifestación de trabajadores, impulsada por algunos dirigentes gremiales, se reunió en la Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón. La situación dio un vuelco y Perón fue liberado esa misma noche, luego de lo cual habló desde uno de los balcones de la Casa Rosada a la multitud que se había congregado en la plaza. La composición social de los adherentes al peronismo, con claras evidencias de pertenecer a los sectores más desposeídos, generó una ola de reacciones fuertemente discriminatorias en los sectores que se reconocían como antiperonistas. Desde entonces se generalizarán términos despectivos contra los peronistas como cabecitas negras, aluvión zoológico, grasas y descamisados. El resultado de la manifestación y la liberación de Perón fue un acuerdo de los peronistas y los golpistas, por medio del cual Perón se comprometía a dejar el gobierno militar, pero a cambio el gobierno debía convocar a elecciones, lo que hizo de inmediato para el 24 de febrero del año siguiente, apenas 4 meses después. Estas serán las famosas elecciones de 1946. Cuando ya nadie te nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Thank you. me voy abriendo la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Don Horacio Guaraní interpretaba Cuando ya nadie te nombre. Estamos transmitiendo desde el sitio FM, Valle de Anizacate, región de Parabachasca, nuestro programa de los viernes, Reflexión Histórica. Estamos recorriendo en este momento el origen del movimiento peronista, el origen del peronismo. Y recién acabamos de mencionar algunas cosas importantes cuando se quiere interpretar la grieta que suele existir entre peronismo y antiperonismo. En realidad es una grieta con origen anterior, porque fíjense que recién yo acabo de mencionar de que cuando se produce la afluencia de los trabajadores y los pueblo humilde hacia la Plaza de Mayo, la oposición integrada por la clase media, la clase acomodada del país y de la ciudad de Buenos Aires, los empieza a titular cabecitas negras, aluvión zoológico, grasas, descamisados. Fíjense que son todos términos despectivos muy similares a los que antes se le había aplicado a los pueblos originarios, a los cuales ni siquiera a veces se les reconocía que fueran seres humanos, porque muchas veces cuando ordenaron matanzas de indígenas en el país, la justificación de la matanza, tanto durante la conquista española como después en las luchas criollas, digamos, la justificación de las matanzas era que los indios no eran, después de todo, humanos. Esa forma despectiva de tratar a un sector social, claro que genera agrietamientos, ¿no? Y eso no tiene que ver con una posición política. Tiene que ver con el desprecio social de los poderosos que frente a los humildes o a los desposeídos. El mismo efecto de desprecio se hizo notar también, nada más ni nada menos que contra los inmigrantes que habían sido traídos por los mismos sectores dominantes para trabajar la tierra. Cuando los necesitaron, los trajeron. Pero después le molestaba todo ese italianaje, que no hablaba bien el español, inculto, y la misma actitud de desprecio hacia los inmigrantes. Y ahora, con el aluvión de los pobres del interior hacia las ciudades, no como propuesta del peronismo, sino como efecto de la crisis económica derivada del año 30... entonces eso era llamado un aluvión zoológico, un aluvión zoológico. Fíjense ustedes el desprecio enorme que hay en esa frase. Claro que produce agrietamientos. Bueno, luego del 17 de octubre y de cara a las elecciones a realizarse en 4 meses, el peronismo no tenía ningún partido político que pudiera impulsar la candidatura presidencial de Perón, ya que todos los partidos políticos existentes en la Argentina en aquel momento habían adoptado una posición antiperonista. Perón intentó hacer un acuerdo con algunos de los principales dirigentes de la Unión Cívica Radical, pero el intento no prosperó. Los partidos antiperonistas formaron una alianza electoral denominada Unión Democrática, que llevó como candidato a José Tamborini de la Unión Cívica Radical. En ese momento, varios sindicatos, encabezados por Luis Gay, ex secretario general de la recientemente desaparecida Unión Sindical Argentina, de tendencia sindicalista revolucionaria, fundó el Partido Laborista. Gay resultó elegido presidente del partido, que a su vez presentó la candidatura presidencial de Perón, acompañado por un dirigente radical, Hortensio Quijano. Además, del Partido Laborista se crearon otros dos partidos políticos que apoyaron la candidatura de Perón, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, liderada por Quijano y Armando Antile, que buscó capitalizar el voto radical que apoyara a Perón, y se formó también el Partido Independiente, presidido por el almirante Alberto Teixeira, que buscó agrupar a los conservadores que apoyaban a Perón. El coordinador de los tres partidos fue el abogado de la Unión Ferroviaria y futuro ministro de Relaciones Exteriores, Juan Atilio Bramuglia, que ya lo hemos mencionado. De los tres partidos, el Partido Laborista aportaría el 85% de los votos que le darían el triunfo a Perón, ganando en todos los distritos electorales menos en uno. En general, las fuerzas políticas y sociales de la época proveían una segura y amplia victoria de la Unión Democrática en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Contra tales pronósticos, Perón obtuvo 1.527.000 electores, el 55%, contra 1.200.000 electores que apoyaron a Tamborini, ganando además en todas las provincias menos en Corrientes. El sector sindical organizado en el Partido Laborista obtuvo el 85% de los votos. Del lado antiperonista, la derrota fue particularmente decisiva para los partidos socialista y comunista, que no lograron ninguna representación en el Congreso Nacional. La seria derrota frente al voto popular del socialismo y del comunismo fortalecería en adelante la consolidación del peronismo como un amplio movimiento popular de base obrera. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy para no densificar demasiado la historia, y el próximo viernes vamos a continuar revisando cuáles fueron las políticas principales que aplicó el peronismo durante su primer gobierno, entre 1946 y 1952. Les recuerdo que en aquellas épocas las presidencias duraban 6 años. Nos despedimos con Zita Rosa. De corrales a tranqueras, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son 11 leguas, nunca las pude contar. Las hice con agua y viento, escarcha de luna y sol. Pero entonces no contaba, porque iba rumbo al amor. Entonces todo cantaba, agua, tierra, viento y sol. Entonces todo era canto, porque iba cantando yo. Mi flete era parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos pa'l trote del corazón. camino de mis recuerdos. Tierra roja y pedregal, bordeado de cerros parejos que se inclinan al pasar. Vigilante, mi viñaque, cerco de mi soledad. Repechado por mis cantares, sombra de toro y chilcal. Me duele la vida, cansado de tanto changar, faltan por los velomones, ya no las puedo contar, y quebrado por la pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, cuántas leguas quedan. De este modo, escuchando a Zita Rosa con su tema de corrales a tranqueras, damos por finalizado este programa de reflexión histórica de este viernes 28 de julio del 2017. Continuaremos con este programa de reflexión histórica el próximo viernes en el mismo horario de las 19 horas. Muchísimas gracias. Nuestra emisora continúa con su programa musical de los viernes.